Edad mediática, el memorable prende judicial, Marco Lara Clark. Las razones por las que una persona se convierte en periodista pueden ser tan variadas como las de cualquier otro profesionista. Vocación, herencia, casualidad, egocentrismo, interés. Lo mismo sus motivaciones para persistir. Necesidad, inercia, corrupción, falta de opciones, vocación, interés por servir. Lo excepcional es cuando, cuales sean tales razones y motivaciones, esa persona resuelve profesionalizarse. Es maravilloso, sobre todo en países como el nuestro, donde el periodismo predominante se aprende por usos y costumbres y tradición oral, lo que vuelve tortuosos los procesos personales y gremiales de desarrollo y crecimiento profesional. El grueso de quienes conformamos el gremio periodístico tenemos al menos cierto nivel de estudios universitarios, pero eso no es tan relevante cuando al llegar a la redacción de noticias o interactuar con las fuentes de información, la cadena industrial y las rutinas industriales, las prácticas y los incentivos predominantes no se empujan a aceptar el papel paradójico de maquiladores de noticias desempoderados al interior de redacciones y fuentes, con actitud de informadores empoderados al exterior ante la comunidad. Un ejemplo, en mi medio me pagan con 2 o 3 meses de retraso, no tengo prestaciones y mis honorarios tienen al menos 5 años estancados. Trabajo más de lo originalmente pactado al ser contratado. Mi injerencia en cómo se publican las noticias bajo mi firma es de mínima a nula. Habitualmente se distorsionan, mutilan o excluyen los contenidos de mi autoría. En los sectores o fuentes que cubro, saben que en general me irá mal cuando hablen a mi editor para quejarse por un enfoque crítico o diferenciado. Mi vida profesional se diluye entre conferencias de prensa, entrevistas de banqueta, declaraciones y comunicados oficiales. Y esa rutina apenas varía cuando viajo, con los gastos pagados por la fuente para cubrir una noticia, o a fin de año, con la estruendosa fiesta para los periodistas de la fuente, donde esta rifa autos, laptops, smartphones, tabletas, televisores, viajes, despensa, ropa o bonos de regalo. Y no obstante, digo que soy periodista por pasión. Me veo radiante cuando un contenido mío es destacado. Exijo en tono extorsivo prebendas a ciertas fuentes. Avasallo a las personas cuando reporteo. Criminalizo a personas indefensas o caídas en desgracia. Desprecio a mi comunidad arguyendo que no valora el buen periodismo, sino solo el morbo. Y denuesto a quienes ponen en duda mi falta de veracidad, rigor o buena fe. Con el tiempo, una atmósfera profesional así configura la mentalidad, inhibe nuestra profesionalización y normaliza la medianía. Y no obstante, miembros del gremio, organizaciones civiles, centros de educación o de instituciones, persistimos en atraer colegas al cambio, animándonos con la convicción de que profesionalizarnos nos permitirá mejorar nuestras condiciones laborales, estar más seguros ante amenazas, servir mejor a nuestra comunidad y desarrollarnos con plenitud. En respuesta a la convocatoria al primer prende judicial el último trimestre de 2014, se postularon decenas de periodistas policiales y judiciales, de los cuales seleccionamos a 9, quienes durante el primer semestre del año que corre tuvieron una estancia académica en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, cuya currícula incluyó talleres, cátedras y conferencias sobre periodismo de investigación, derechos humanos y la filosofía y las novedades procesales del sistema de justicia penal acusatorio, aparte de darles el derecho a cursar materias de licenciatura o posgrado. Deseo nombrar a cada uno de esos estupendos y admirables colegas provenientes de 8 entidades federativas: Inés García, Sergio Ferrer, Ángel García, Andalucía Nol, Juan Eduardo Mateos, Carlos Quintero, Itzel Reyes, José Luis Sánchez y María Guadalupe Yáñez. con o sin soporte institucional de sus medios, sin dejar de cumplir en varios casos con su cuota habitual de entrega de notas, persistieron un semestre y prevalecieron. Cenamos recientemente en un restaurante céntrico y todos estaban radiantes, cansados pero satisfechos y animados, aunque algo tristes por el final. Poco antes presentaron los trabajos finales en el taller de periodismo que como parte del programa les impartió nada menos que Alejandra Chanik, exhibiendo una transformación esencial, estimulante porque muestra que, a pesar de la precariedad de nuestras condiciones, que no son ni tendrían por qué ser distintas a las de la mayoría de nuestros conciudadanos, podemos resignificarnos como personas y profesionales. Mañana es el cierre, en un acto con el rector David Fernández Dávalos y el director del Departamento de Comunicación, Manuel Alejandro Guerrero, así como con el director del Departamento de Derecho, Víctor Manuel Rojas Armandi, y la coordinadora del programa Prensa y Democracia, Mireya Márquez, quienes en esto llevan gran mérito también. Desde el programa de Medios y Justicia del Instituto de Justicia Procesal Penal, deseo que logremos la segunda edición de Prende Judicial, pero la primera ya es memorable porque de ella saldrán de los más brillantes y socialmente útiles periodistas judiciales de México. Lo veremos.